gente que llega y toca a la puerta, gente que pasa y gente que queda, gente que parte y gente que espera, gente olvidada en alguna trinchera, gente de invierno, de primavera. Sombra, gente que ríe y gente que llora, gente que viene y gente que va buscando felicidad, mientras se pasan vidas enteras. Gente sin gente que la comprenda, y gente que quiere que alguien la quiera, gente que no tiene más que otra gente, y gente con sueños pendientes, gente que un día solo quisiera humanamente.